Seguimos la tarde informativa del 88.9. Hay una serie de actividades que se dan fundamentalmente en el desarrollo social de la Municipalidad de Galvez. Estamos en comunicación con Melina Velázquez. ¿Qué tal, Melina? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto hablar con vos y con la audiencia. Bueno, agradecerte por el hecho de que estés charlando con nosotros. Sabemos de actividades que están desarrollándose con una serie de cursos de capacitación. ¿Por qué nos contaron, desarrollar un poquito el tema para que la gente esté al tanto? Fundamentalmente lo que significa capacitarse, ¿no? Y con las nuevas tecnologías, eso es lo importante. Sí, la verdad que sí. Era un minutito que voy a poner más bajo acá. Bueno, estamos hablando con Melina Velázquez, de Desarrollo Social de la Municipalidad de Galvez. Por eso estamos hablando con ella. ¿Ahora? Hola. Sí, te escucho. Hay algo ahí atrás que alguien, no sé si se siente algo que está funcionando por ahí cerca. ¿Ahí me escuchas bien? Ahora sí. Ah, bien, bien. Bien, gracias por llamarnos. Sí, la verdad que hoy y en estos días estamos dando inicio a una serie de capacitaciones en el aula tecnológica que tiene el municipio de la ciudad de Galvez, en las instalaciones del Centro de Formación y Capacitación, que todos conocen como CIFOSE, ¿no? La verdad que tener un aula de estas características en la ciudad y que esté abierta y a disposición para la comunidad en general y para, en este caso, dos jornadas de formación para docentes, tanto de nivel primario como de nivel secundario, para que puedan hacer uso de la misma, la verdad que es un desafío importante que tiene este municipio, ¿no? Es dar un salto de calidad a la manera de enseñar y aprender, ¿sí? Y lo que hace a los docentes, ¿a qué está dirigido concretamente? ¿Lo que significa la formación o el trabajo diario que hace la docente o el docente? Sí, básicamente lo que hablábamos con las directoras o quienes estaban interesados son personas del área de tecnología, informática, o aquellos docentes que quieran de alguna manera introducir a las nuevas tecnologías, como pueden ser una impresora 3D, un brazo robótico, otro tipo de herramientas que permitan desarrollar los proyectos que por ahí nuestros alumnos y nuestras alumnas nos traen al curso, y esta aula concretamente es una herramienta más para poder desarrollarla de manera innovadora, acorde a las necesidades y los gustos que tienen hoy los niños, las niñas y los adolescentes con respecto a las nuevas tecnologías. Si uno hace un cálculo de cuántas horas ellos pasan frente a un televisor o frente a una computadora, la verdad que es muchísimo. Bueno, utilicémoslo también para poder generar conocimientos y aprendizajes desde ese lugar. Vos hablaste de brazo robótico. Estamos, digamos, en Galvez contamos con tecnología así de alta, digamos, de última generación, concretamente lo que hace a lo que significa la robótica, que es un tema ya que a nivel mundial se está implementando y a veces, desgraciadamente, sí, dejándose de lado la mano de obra humana, ¿no? Sí, creemos que... Te escuchamos mal, Mary, te escuchamos mal. ¿Vos sabés que hola, ¿me escuchás? Ahora sí. Si podés reproducir... Hola. Sí, ahora te escuchamos. Si podés repetir lo que te dijiste en la última parte. Hola. Ahora sí te escuchamos. Te estamos escuchando ahora. Hola. Sí, te estamos escuchando. Te estamos escuchando, Meli. Bueno, mala la... Hola. Sí, te escuchamos. Nosotros te escuchamos a vos. ¿Ahí me escuchás? Sí, perfecto. Ah, me asusté. Concretamente, la verdad que tener un aula de estas características en la ciudad de Galvez, la verdad que nos destaca a nivel departamental y me animaría a decir también a nivel provincial. Sí, la verdad que el convenio que se ha realizado con la embajada de Turquía para poder tener esta aula y poder desarrollar proyectos, no solamente en el ámbito educativo, sino en el ámbito laboral. ¿Sí? Nosotros venimos pensando este espacio para el área educativa, para la comunidad en general, y también para que las propias empresas o pymes de la ciudad puedan encontrar un espacio de incubadora. ¿Sí? Poder estudiar qué producto quiere desarrollar o qué nuevas tecnologías de alguna manera el mercado le está demandando y eso de alguna manera tener un espacio de estas características y poder formarnos, la verdad que va a ser algo propicio para la ciudad, ¿no? Claro. Contame concretamente qué curso de capacitación se está dictando. Con respecto a esta aula, vamos al aula TICA concretamente, es una aula tecnológica, van a ser dos jornadas para docentes. Después va a haber otra que arranca el 12 de octubre, que es para la población en general, ¿sí? Cualquier duda nos llaman o se acercan a la oficina de empleo de 6:30 a 12:30, Liniers 1470. Y después, desde la oficina, estamos dando varios cursos que tienen que ver, por ejemplo, esta mañana estuvo el curso de introducción al trabajo y han hecho uso de un aula también digital que hemos gestionado a través del Ministerio de Trabajo de Nación, lo cual permite también que todos los jóvenes de la ciudad, niños y niñas que necesiten acceder a una computadora, lo van a poder hacer en este espacio. Como así también desarrollar cursos de formación y capacitación para quienes así lo deseen. Perfecto. También, ¿eso se dicta también en el CEFOSE o en el DIAC, concretamente, en Liniers 1470. Sí. El aula tecnológica, si es en el CEFOSE, esta aula informática está en el DIAC, lo mismo que nuestra aula híbrida, sí, que es un aula que está pensada para poder traer cursos desde la Subsecretaría de Salud y Desarrollo Social, se convenió con el Politécnico de Rosario, lo cual va a permitir traer cursos y carreras el año próximo que permitan la presencialidad y la virtualidad, ¿sí? Que una familia el día de mañana no tenga que destinar un alquiler en otras ciudades, como pasa mucho en la ciudad de Gálvez, y de alguna manera vamos a poder facilitar carreras o cursos para la gente que no tiene posibilidades de poder solventar un alquiler mensual con todo lo que eso implica. Así que bueno, esa es un poco la idea que venimos desarrollando y que bueno, Leo creo que lo ha comentado en este espacio en alguna otra oportunidad. Bueno, agradecerte por el momento, vamos a estar en contacto, cualquier información que ustedes crean conveniente desarrollarla, estamos a disposición. Bueno, Américo, muchísimas gracias a vos por el espacio y nada, son pequeñas herramientas que consideramos que son fundamentales para el desarrollo, el crecimiento y también, de alguna manera, para formar al recurso humano justamente para que no quede por fuera del mercado laboral. Perfecto, gracias nuevamente, Mary. No, de nada, muchas gracias a vos. Ahí estuvo Marina Velázquez, de Desarrollo Social.